bailan entre el resto de la gente, una delante de la otra, riéndose y pasándose una copa que comparten. Disfrutan de sus movimientos como si estuviesen solas, y cierran los ojos y levantan los brazos de vez en cuando, para sentirse en comunión con la música. En la barra, un hombre de unos 40 años, durante su primer fin de semana de verano solo, su mujer e hijos de vacaciones, rejuvenecido por la efímera ilusión de soltería y el deseo de no haber muerto prematuramente, mira a las dos chicas con sonrisa condescendiente y la actitud segura que le dan tres copas de whisky. Dobla la edad de muchos de los que están allí, pero le da lo mismo. Su deseo de ser joven es mayor que la conciencia que tienen ellos de que lo son, y eso le convierte en un inconsciente. Las dos chicas se terminan la copa y dejan de bailar. Van hacia la barra. Él las ve pasar por delante. Una de ellas se gira y le mira, sonríe y agacha la cabeza mientras esquiva a la gente en su camino. Él, agitado por la atención inesperada, obligado por su impulso a mirarla ahora más tenazmente, empieza a notar cómo el corazón se le acelera, como cuando tenía 16 años. Decide pedirle al camarero un paquete de cigarrillos. Saca un billete de la cartera y paga. No deja de mirar a la chica. Hace 5 años que dejó de fumar y ese que se lleva a la boca ahora será el primero después de mucho tiempo. Pero piensa, es igual. Ahora mismo soy otra persona. El camarero le enciende el cigarrillo. Las dos chicas llegan finalmente a la barra, donde se encuentran con dos jóvenes que circunspectos parecen discutir entre ellos sobre el orden mundial. Cada una de las dos se cuelga del hombro de cada uno de los dos jóvenes, que parecen no alterarse por nada mientras siguen con su discusión. Al rato, uno de ellos atiende a la presencia de las chicas y coge de la cintura a la que al pasar le había mirado y sonreído, y la besa. Ella la abraza por el cuello y ambos alargan el beso. Él lo observa desde la otra punta de la barra. Hasta el momento su sonrisa era hacia afuera. Ahora se sonríe a sí mismo. La calada que da al cigarrillo le produce un picor amargo en la garganta, después de tantos años sin fumar. Se gira y mira de nuevo a la gente que baila. Tiene la sensación de no conocer a nadie, lo cual era cierto, pero no lo había notado hasta ahora. Tiene una copa en la mano. Ve que la tiene llena hasta la mitad y decide que cuando la acabe volverá a casa. Da un trago y una calada y pasa un rato mirando al frente, sin pensar en nada.